Doy una sorpresa que ya quieres fingir. No, hoy una malgada y después de tanta aspiración fusionada de ambas partes desde el principio y durante la sucesión del empalme.